FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. A mí me parece mentira. Todo lo que hemos vivido, la verdad, es que salimos a la calle a buscar a nuestros hijos. Marta Vázquez, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Pero si no los logramos recuperarlos, hemos podido luchar y comprender la situación de nuestro país después de la actitud de ellos de luchar por un país con bienestar y dignidad para todo el pueblo. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Desde el 7 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Y escuchamos a Marta Vázquez. Querida madre Plaza de Mayo, línea fundadora. Marta fue una de las fundadoras de las madres de Plaza de Mayo. Partió un 18 de noviembre de 2017. Esta semana las madres cumplieron 43 años de las rondas. Primero fueron 11 las que empezaron. Este programa está dedicado a ellas, a las madres de Plaza de Mayo. Yo sé que no puedo morir por ahora, y la razón es que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos, y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Me encontré ayer con un pibe de 15. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando, y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. En este mundo de pandemia, en estos encierros obligatorios, pero con todo el compromiso y la solidaridad de muchísimas, muchísimas, de miles y miles de trabajadoras y trabajadores que le están poniendo el hombro a todo este tiempo que nos toca vivir, este tiempo difícil. Y vamos a tener muchas, muchas palabras de personalidades, de dirigentes que tienen una trayectoria muy importante. Por suerte, hemos dado vuelta a la página en el 2019 y hoy las trabajadoras y los trabajadores tienen un protagonismo en el actual gobierno. Se los escucha, hay diálogo. Y eso, la verdad, que es muy importante. Recordemos los 4 años anteriores de maltrato, de desprecio a la clase trabajadora. Por eso, si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga. maestros militantes. Eduardo Adolfo Tejedor tenía 28 años, era maestro. El 3 de mayo de 1978 fue secuestrado de su trabajo en Capital Federal por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Eduardo Adolfo Tejedor, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Hola, soy León Gieco, de acá de Argentina, y dedico esta canción a todas las trabajadoras y trabajadores del mundo en estos tiempos de cuarentena en los que estamos viviendo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Este 1 de mayo nos encuentra a los trabajadores y las trabajadoras de la educación en medio de la pandemia del coronavirus. Hugo Yasky. América Latina, escuela pública, otra vez pone el alma y el cuerpo para enfrentar esta desgracia de nuestro pueblo. Pero tenemos que estar juntos, unidos, conscientes de que necesitamos más Estado, más salud, más educación pública. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. En este 1 de mayo queremos saludar a las y los maestros de todo el país. Sonia Aleso, secretaria general de Cetera. Estamos pasando por un momento difícil, un momento que nos encuentra a toda la sociedad peleando contra esta pandemia, pero también en un momento donde se muestran los mayores gestos de solidaridad, donde vemos a nuestros compañeros y compañeras docentes en todo el país poniendo el cuerpo en las escuelas, en los comedores escolares, trabajando en forma remota en su casa, distribuyendo cuadernillos y materiales para trabajar y para seguir cerca de sus estudiantes y de las familias. Así que mandarles a todos, a todas, un abrazo inmenso en nombre de Cetera, la pelea por las mejores condiciones de trabajo, la pelea por la defensa del salario, la lucha por una mejor educación y por más presupuesto educativo continúa. Estamos exigiendo que se cumplan cada uno de los ejes que Cetera viene planteando: salarios para los docentes, cumplimiento de las paritarias, paritarias en los lugares donde todavía no se concretaron. Estamos pidiendo por nuestros compañeros y compañeras reemplazantes y estamos también solidarios trabajando junto a

A fines de 1947 se acercó al peronismo, por lo cual fue expulsado del radicalismo. En 1948 fue electo presidente de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, SADAIC. Pasó la inmortalidad en Buenos Aires el 3 de mayo de 1951. Canto Maestro recuerda a Homero Nicolás Mancioni Prestera, Homero Manzi, un artista de nuestra cultura que supo conquistar al pueblo a través de sus canciones de poesía nostálgica, de su cine universalmente argentino y de los ideales en defensa de nuestras raíces. Recordar a Homero Manzi es seguir aquel camino de vigencias y utopías. De la historia, del hoy y siempre. San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur, paredón y después sur, una luz de almacén y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Canto Maestro. Y hablábamos al principio del programa de todo lo que está pasando, esta situación de cuarentena con una medida acertada del gobierno nacional. Hasta ahora la cuarentena, este cuidado, seguirá hasta el 10 de mayo. Para hablar de este tema, de lo que está pasando, de hacernos un balance, un análisis político de todo esto, las medidas del gobierno nacional, esto nos decía Mario Weinfeld, periodista. La política sanitaria del gobierno, es un lugar común decirlo, pero debe decirse, da la impresión de haber sido muy acertada, en todo caso es muy enérgica, fue muy decidida o es muy decidida, aplicó un criterio que en general es el predominante en los países que van mejor respecto de lo que es el drama de la COVID-19. Por supuesto, todo esto se tiene que ver, lo peor todavía no pasó, pero parece una política acertada. En ese sentido también, y hablando ya más de política en un sentido más tradicional, hay un mecanismo que ha establecido el presidente Alberto Fernández, que es la articulación con gobernadores e intendentes, que a mí me parece que es una nueva forma de funcionamiento democrático, más que interesante y adecuada a esta etapa. No tiene por qué seguir siendo así esta dinámica en un momento de mayor normalidad, pero en este momento me parece que es la mejor política posible. Una política federal y democrática, aunque no se le reconozca esto. En materia económica, el gobierno ha decidido volcar dinero en sectores muy vastos, con enorme transversalidad social, a los sectores populares sin duda, pero también a sectores medios y empresas, con una idea inscripta en la mejor tradición laboral argentina, que es no ajustar mediante despidos. O sea, tratar de mantener las fuentes de trabajo no activas en muchos casos ahora por la propia cuarentena, pero sí vivas o en condiciones de ser reabiertas. Por lo tanto, restringir mucho el número de despidos. Es un objetivo muy ambicioso y muy difícil, muy loable, y veremos, habrá que ver cómo sale. Mario, ¿cómo ves a la oposición? Ya al comienzo del gobierno podía preverse que la oposición se dividiera entre aquellos que tienen responsabilidades ejecutivas, gobernadores e intendentes, y aquellos que tienen o cargos parlamentarios o que están en el llano. Estos últimos, tal vez para hacerse ver, tal vez porque han perdido predicamentos, tal vez porque no tienen responsabilidades, tal vez por todo eso junto, pueden ser opositores más enardecidos, más frontales, más críticos. Los otros necesitan la cooperación, en parte porque en el régimen federal hay intercambios, en parte porque la tarea de gobernar más o menos establece obligaciones similares, aunque las ideologías y, por supuesto, los criterios para gobernar son diferentes. La pandemia aceleró y radicalizó esa división que, de todas formas, estaba demarcada del comienzo. Y es clarísimo que los gobernadores y los intendentes tienen una relación con el gobierno nacional y aún con el gobierno provincial de Axel Kicillof, en la provincia donde hay más intendencias radicales y de PRO, y ellos articulan, ellos negocian, ellos conversan cotidianamente, establecen acciones comunes. El caso de Horacio Rodríguez Larreta es paradigmático, pero no es el único. Y entre los otros necesitan hacerse ver, y para hacerse ver tienen que ser estridentes. O sea, mientras los intendentes y los gobernadores tienen tareas muy difíciles, muy desafiantes y muy graves todos los días, los demás necesitan salir por televisión para que alguien se entere de su existencia. Algunos manejan esto con responsabilidad y otros de forma especialmente chanta y poco constructiva. Es un poco lógico, es una división de funciones, uno podría decir, por el espacio que ocupan. ¿Qué opinión tenés del impuesto a la riqueza? El impuesto a la riqueza es una iniciativa del oficialismo que concuerda con las que se están planteando o ya están vigentes en muchos países del mundo, en particular en países de la Unión Europea. Un modo de redistribuir las cargas de la peste, de la catástrofe económica que se está desarrollando, de modo tal que sea un poco menos desigual. En las sociedades capitalistas todo se distribuye de modo desigual. Las sociedades capitalistas tienden en general a ahondar las diferencias económicas y sociales. En este caso también todo pinta para que sea así, para que la peste en definitiva dañe más a los más pobres que a los más ricos, y establecer un mecanismo compensatorio que afecte en definitiva a fortunas muy grandes tiene todo el aspecto de ser muy razonable. Aunque no se conoce el texto estricto del oficialismo, se piensa que serán unas pocas miles, decenas de miles de personas, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Compárese con 45 millones de habitantes, se ve que son muy pocos, son grandes fortunas. En muchos países de Europa, los impuestos similares se aplican sobre ingresos proporcionalmente mucho, mucho más bajos. Es una medida razonable, lo que plantea el gobierno es lógico, igual hay que ver el texto de la norma, por supuesto, y la postura de la principal oposición de Juntos para el Cambio es sencillamente defender a los ricos. Juntos para el Cambio es básicamente un partido de clase y defiende precisamente a los más poderosos. La propuesta de reemplazar un impuesto obligatorio, regulado por ley, por una especie de aporte voluntario que harían las empresas, parece más un invento de Fontana Rosa que una moción seria. Es un rebusque pobre que hace la oposición para no quedar tan mal parada y tan expuesta en su defensa de los más ricos. Era Mario Weinfeld, periodista. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La palabra es una herramienta de lucha. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir. Palabras maestras. La esperanza es un niño ilegal, inocente. Reparte sus volantes, anda contra la sombra. Como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo, que escribo palabras para volver a mi vecino que mira la lluvia, a la lluvia, a mi corazón desterrado. Juan Gelman. Palabras maestras. Thank you.

las noches, las tardes, distintas compañeras y compañeros que convocan a determinado horario y ahí estamos escuchando. Vamos a escuchar al compañero Miguel Pipi, metro delegado. Vamos a escucharlo a ver qué nos trae. En este primero de mayo tan especial que conmemoramos en Argentina y en el mundo. Estela Díaz, dirigente de la CTA. Quiero saludar a los trabajadores y las trabajadoras de la educación, especialmente a las trabajadoras que conocemos toda la fuerza que ponen, no solo para la defensa de los derechos laborales, sino también para la defensa de la educación pública, para la construcción de una sociedad con igualdad, con justicia. Feliz día. Un abrazo enorme para todas y todos. Este primero de mayo quiero abrazar muy fuerte a todos los trabajadores y las trabajadoras del país. Daniel Tano Catalano, secretario general de ATE Capital y secretario general adjunto de la CTA. Aprovechando las redes sociales, los medios de comunicación, para poder abrazarnos y para poder encontrarnos en la resistencia, una resistencia que primero fue contra un modelo económico y ahora contra una pandemia, pero seguramente vamos a seguir resistiendo porque los destinos del mundo están en discusión, así que este primero de mayo nos encuentre reflexivos, nos encuentre solidarios, nos encuentre abrazando a todos y todas a no bajar los brazos, a seguir construyendo más central de los trabajadores, a seguir cuidándonos, a seguir respetando los derechos laborales. Un honor y un orgullo transitar con los compañeros y las compañeras de CETERA en cada una de las movilizaciones que hemos llevado adelante, así que un muy feliz día a seguir construyendo y a seguir participando y a seguir abrazándonos como lo sabemos hacer quienes elegimos a la central como el lugar de transformación del pueblo argentino. Miguel Pipi, dirigente metro delegado, con Oración del remanso de Jorge Van der Moor. Hermosa versión. Vamos a escuchar ahora una reflexión de un pedagogo, de un querido compañero, Gabriel Brenner, y esto nos dice de las y los trabajadores de la educación. Queridas y queridos docentes, quiero expresarles un saludo, un cordial saludo, un abrazo codo a codo. Siguen suspendidas las clases, vociferan los predicadores de la amnesia y el desprecio por la docencia. Los docentes trabajamos igual y mucho más que antes. Y además pasamos a ser colimbas. Corre, limpia, barre. Se acerca y se asoma el primero de mayo. Los docentes no somos ni voluntarios, eso sería ser mercenarios. Los docentes somos trabajadores y trabajadoras de la educación, atletas de la palabra y artesanos del vínculo con cada estudiante, desde el nivel inicial, desde la más temprana edad, hasta el nivel superior universitario y no universitario. Así que me parece importante dejar claro que ni los docentes somos telemarketer educativos, ni los hogares son un relevo de la escuela. En este momento que es profundamente excepcional, que es transitorio, tenemos que tener claridad, estimadas y estimados, que el objetivo central de la escuela y el trabajo que estamos haciendo los docentes es sostenernos, es sostener el vínculo, es escucharnos, jugar, es leer, contar cuentos, la regla de tres simple, y estudiar como mejor podamos, sabiendo que vivimos en una profunda desigualdad y la pandemia y la cuarentena la ensanchan, la ponen descarnadamente más al descubierto. Por lo tanto, tenemos que ser no solo igual, sino más solidarios y solidarias que antes. Lo importante, me parece, sigue siendo que podamos, las docentes y los docentes, fortalecer el deseo del abrazo, de ese abrazo que los vamos a dar en la escuela más temprano que tarde. Feliz día del trabajador, feliz día de la trabajadora a todos y cada uno de los docentes y las docentes que están escuchando la radio de Cetera. Era Gabriel Brenner, pedagogo, y su reflexión sobre la tarea de los docentes. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. La veía mamá y entonces yo le agarraba la guitarra a mamá escondida para que no se la rompiera, que la guardaba. Y empecé un día en una notita. Después otro día dije, ¿por qué notitas y grela y todo? Ellos tocan en acordes todo. Entonces yo les preguntaba, que trabajaba junto con ellos muchas veces en radio, televisión, y grela y toda esa gente me enseñó armonía. Y me quedó mucho la armonía, porque ahora mis temas los armonizo yo. O sea que acordes disminuidos, aumentados, todo lo que haga falta, lo pongo yo. Porque me lo dice el oído. Gogó Andreu, en Canto Maestro. Cuando la barba de tu vecino latinoamericano vea pasar, recuerda siempre aquel viejo proverbio y pon las tuyas a remojar, porque es seguro, mi hermano, que un día no muy lejano a ti también te la van a afeitar. Juventud representa la esperanza de acabar con la miseria y la ignorancia. Predicar que los pueblos son hermanos y estar listos para darnos una mano, porque ha llegado el momento de darles un escarmiento, poniéndonos contra todo invasor. Ustedes saben que si hay un país en América Latina que le está pasando muy mal, es Brasil, ¿no? Por su presidente, la verdad, no sé qué calificativo utilizar para Bolsonaro. Fascista, una persona que no le interesa la vida de su pueblo, ya que para él no existe la pandemia. Y tenemos a una dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil, Fátima Silva, que este mensaje nos deja por el primero de mayo. Un primero de mayo que une toda la clase trabajadora de forma virtual. Por primera vez en la historia, no estamos en las calles, no estamos con las marchas y con la multitud, pero estamos más que unidos dentro de nuestras casas, desde el Papa Francisco a los grandes artistas mundiales que defienden a los trabajadores y las trabajadoras. Mi abrazo fraterno a todos los educadores y educadoras de la hermana República Argentina. Fátima da Silva, vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina. Un fuerte abrazo. Viva la clase trabajadora, viva los trabajadores y las trabajadoras. Viva los trabajadores de la educación y las trabajadoras de la educación de Cetera y de todos sus sindicatos y de todas sus organizaciones. Que este primero de mayo, sin precedente en la historia, reforce nuestros lazos de solidaridad y de internacionalismo. Un grande abrazo, Fátima da Silva, vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina. La clase trabajadora mundial está viviendo un primero de mayo sin igual, sin precedente en la historia. Que sirva este momento para nuestros lazos de solidaridad, nuestros lazos universales en cuanto clase trabajadora. Saludos a todos los trabajadores y las trabajadoras de la República de Argentina. Seguiremos en lucha. Fátima da Silva, vicepresidenta de la Internacional de la Educación de América Latina. Con la América Latina unida, qué brasileña sería la vida. Con la América Latina unida, qué chilena sería la vida. Con la América Latina unida, qué ecuatoriana sería la vida. Con la América Latina unida, qué boliviana sería la vida. Con la América Latina unida, y qué peruana sería la vida. Con la América Latina unida, qué venezolana sería la vida. Con la América Latina unida, qué panameña sería la vida. Con la América Latina unida. Y así me recorrí toda Latinoamérica, brindándoles mi cariño, mi emoción y estos temas. Canto Maestro, el programa de Cetera. Compañeros y compañeras de América Latina, les hablo David Edwards, secretario general de la Internacional de Educación. Les quiero mandar un saludo fraternal ese día de trabajador primero de mayo. Estoy aquí en mi casa hablando con ustedes, me imagino muchos en sus casas, con sus familias, pensando en lo más importante ese día. La dignidad del trabajador, la vida, los derechos sociales, económicos, mirando lo que está pasando con esa pandemia globalmente, el impacto que está teniendo, no solamente económicamente, pero en términos de derechos, de democracia. Muchos gobiernos autoritarios están usándolo para nombrar seguridad y sacar derechos. Otros gobiernos están tratando de ver qué plata pueden dar al sector privado. Pero todos nosotros, los sindicalistas del mundo y de la región, sabemos que es el Estado. Es el Estado a quien todos llaman. Es el Estado, la salud pública, la educación pública, transporte público, todas esas cosas. Y todos esos trabajadores que están en la primera línea, luchando contra el virus, defendiendo la humanidad juntos, en colectivo. Eso sabemos, son nuestros hermanos y hermanas. Son ustedes que están enseñando chicos que están con mucho miedo, mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Va a perder el trabajo del papá, mamá? ¿Va a volver a ver mis amigos en el colegio? Es un momento de reflexionar mucho sobre qué es ser humano, para qué vivimos, para qué trabajamos, cuáles son nuestros valores, para qué realmente peleamos y luchamos y militamos. Es para un mundo mejor. Ese es el mundo que vamos a estar construyendo. Es el mundo que tenemos que tener muy claramente delante de nosotros y colectivamente luchar para realizarlo. Nosotros, desde la Internacional de Educación, mandamos muchos saludos, mucho amor, mucha solidaridad a todos ustedes en este momento, ese día de trabajador y trabajadoras, desde aquí en Bruselas, a la casa de ustedes, donde sean. Nosotros estamos con ustedes y un día estaremos marchando en las calles juntos con ustedes. Un abrazo muy fuerte. Era David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación. Un mensaje para las y los trabajadores. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. y la CTA se reunió con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, una comitiva reducida, por supuesto. Fue en la Quinta de Olivos, la reunión estuvo encabezada por Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Y bueno, estamos comunicados con él. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo fue esa reunión con el presidente de la Nación? El miércoles por la noche, una representación de la conducción nacional de la CTA se reunió en la Quinta de Olivos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Ahí planteamos distintas problemáticas de los trabajadores, los docentes, los actores, los trabajadores de aeropuerto, los de la salud, la problemática de los de las telecomunicaciones y otras. Fue una reunión extensa. Le planteamos al presidente de la Nación la necesidad de convocar a discutir frente a cada colectivo de trabajadores las condiciones que garanticen los mayores niveles de protección para los que actualmente trabajan y para los que en el futuro nos vayamos integrando a las distintas tareas. Le planteamos la necesidad de avanzar con la ley que permite constituir comisiones mixtas de seguridad e higiene con participación de trabajadores y representantes de las patronales. Sostuvimos la necesidad de la convocatoria al Consejo Económico y Social. El presidente de la Nación, desde ya que tiene ese tema en agenda, pero creemos que la Argentina necesita empezar a discutir lo que el propio Alberto plantea, que es pensar la salida de una crisis que nos permita generar fuentes de trabajo, que nos permita avanzar hacia una verdadera epopeya productiva, que haga que esta crisis no se eternice, produciendo todavía más daño que el que teníamos en términos económicos, producto de los 4 años de ajuste y desbarajuste del gobierno de Mauricio Macri. Se planteó también el respaldo nuestro a la postura firme frente a los acreedores externos. Por supuesto, le transmitimos al presidente Alberto Fernández el reclamo, no el reclamo, sino la decisión de la CTA de seguir bregando para que se sancione el impuesto, el gravamen a las fortunas personales. Fue una reunión larga, productiva, en términos de poder ir definiendo escenarios a futuro. Y el 1 de mayo tuvimos la oportunidad de volver a tener la palabra del presidente de la Nación en un acto que simbólicamente nos reunió a los representantes de la CTA de todo el país a través de una conexión vía internet. Y bueno, una vez más, el orgullo de sentir que quien habla en nombre de todos los argentinos reivindica el papel del Estado, reivindica el papel de los docentes, reconoce el esfuerzo que están desarrollando hoy esos héroes anónimos que ponen el cuerpo en los centros de salud, en los transportes, en las escuelas repartiendo alimentos, en los barrios, en la vigilancia, bueno, todos los que hoy están desarrollando tareas. Creo que fue una jornada que terminó con el abrazo emotivo a la distancia de todos quienes componemos la CTA y también con el abrazo fraterno con el presidente de la Nación, quien reconoció el valor del trabajo y de los trabajadores y las trabajadoras en este su día. Gracias, Hugo. Era Hugo Yasky, secretario general de la CTA, contándonos la reunión tan importante, ¿eh? Un presidente que recibe a los trabajadores y que luego, el 1 de mayo, también mantiene una reunión, esta vez virtual, con todos los dirigentes de la CTA a nivel nacional. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Hola, soy Víctor Heredia. Y en este 1 de mayo quiero dejar un abrazo y un saludo muy, muy especial a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores del mundo que siguen adelante en medio de esta pandemia. Todavía